Solabaya, pueblo puro, vivir en ti Dios me valga. Si el mundo tuviera nalga, tú fueras el ojo del mundo. ¡Ajá! Dicen que el mundo tiene ojos y hay música en sus oídos. Tiene un par de labios rojos y un lugar para el olvido. ¡Ay, ay, ay! Los pies sobre el universo y es toda verde su espalda. Sola vaya, aunque me esfuerzo, el mundo no tiene nalga. Limpia y graciosa, suda con olor a rosas. Ay, mi mundo tan inmenso. Sola vaya, pueblo malo, quien entra a ti no se salva. ¿Qué parte te habría tocado si el mundo tuviera nalga? Siento que me hundo. Sola vaya, eres un buen.